no lo entienden. ¿Qué pretenden? ¿Solo llenar sus bolsillos de billetes? Chico, saca los dientes, defiende lo que quieres. He planeado varios atentados, dirigido a unos cuantos programas de televisión. El primero será para ¿Dónde está el corazón? Gran hermano, triunfito operación. Salsa, rosa, fama, tú sí que vales. No salvaré ni uno, chavales. Solo soy un puñado de imbéciles que dejaste de ser civiles para convertiros en títeres. No lo entienden, ¿qué pretende? Solo llenar sus bolsillos de billetes. Chicos, saca los dientes, defiende lo que quieres. Tengo una única misión, rap por diversión. Abajo medios de comunicación, programación basura, absurda que te anula. No disimules y quítate la venda que te ciega. Ayuda a este luchador que utiliza boli, papel y su voz para expresar lo que está mal en este planeta de mierda. Que salpica y te llena, empieza la reyerta. No lo entienden, ¿qué pretenden? Solo llenar sus bolsillos de billetes. Chicos, saca los dientes, defiende lo que quieres. No lo entienden, ¿qué pretenden? Solo llenar sus bolsillos de billetes. Chicos, saca los dientes, defiende lo que quieres. Entre estas cuatro paredes se encuentra mi sede. Por mucho que reces, no evitarás que mande mi sedaje y tu zona de trabajo reviente como un cohete. No malinterpretes mi CD, que lo puedes encontrar en internet, pero no lo escucharás en la COPE. Ser 40 principales, mi decisión al streaming, nada la que falle. Estoy dentro, vengo dispuesto a reducir en cenizas todo lo que veo, pero aguanto, dejo el artefacto, espero el momento exacto que todos los invitados estén en plató. Marco número de teléfono, adiós a medio barrio. La policía me busca, pero la ruta de escape es segura. Tampoco conocen mi cara, el trabajo se le dificulta. Hoy mi sonrisa brilla mucho más que una bombilla. Maruja es de toda España, critican mi ironía. Perdona chica, si he acabado con el programa que toda la tarde te tenía entretenida. No fue mi culpa, sino de la puta telebasura. No lo entienden, ¿qué pretenden? Solo llenar sus bolsillos de billetes. Chicos, saca los dientes, defiende lo que quieres. No lo entienden, ¿qué pretenden? Solo llenar sus bolsillos de billetes. Chicos, saca los dientes, defiende lo que quieres. No lo entienden, ¿qué pretenden? Solo llenar sus bolsillos de billetes. Chicos, saca los dientes, defiende lo que quieres. Hasta la muerte.